Y se viene la parte de la mañana con música en vivo. Mientras escuchábamos en los bloques anteriores, entre algunos pifies de audio y otros bien concretos, las afinadas de los cumpas que bueno, se nos vinieron de visita, más que agradecidos de acá de La Negra, para pintar un poco esta mañana. Y nos quieren contar un poquito de dónde son, cómo vienen haciendo música por acá, por la comarca. ¿Querés empezar, Alfred? Dale. Bueno, yo soy de acá, de Bolsón, me acerca. Y... Ah, bien, es Nick. Soy un Nick, nacido y criado. Estás grabando, Leo, ¿no? Estás grabando que tenemos... Tienen una reliquia. Tenemos pieza de museo. Vos seguís contando que yo paso el material. Mi relación con la música... Nada, viene hace rato, pero... Desde un lugar, desde la música andina. Desde chico que me gusta la música del norte, o sea, andina. Todos los que son los vientos, y Cusquena. Y había un jujeño acá que vivió mucho tiempo y yo aprendí a tocar con él. Y después me enganché en el profesorado de música, en la escuela de música. Y ahí fue que lo conocí a Leo. Y ahí como que se me amplió el panorama musical. Género, el repertorio, cuando conocí al famoso Leo P. Cuando conocí a mí se le amplió. Vino a... Eso no es verdad. A culturizar toda la poca música que yo tenía. Mirá. Así que... Influencia cercana. Influencias... Ahora lo tenés al lado, la influencia. Rock and rolleras. ¿Y hoy qué estás haciendo? ¿Estás tocando en alguna banda? Era puro antes de tu llegada, ¿no? Sí. Era puro hasta que se me fue lo de Nick con el Leo Pip. No, y hasta hace poco tiempo teníamos una banda que se llamaba Aliento de Dragón. Aliento de Dragón. Y se desarmó la banda. Se disolvió. Lamentablemente, era una banda fiestera. Lamentablemente, es verdad. Pero bueno, vamos a ver si seguimos armando alguna otra. Y ahora con un proyecto ahí andando. Sí, un par de proyectos. Estudiando. Y estudiando un poquito. No, ahora no. Pero con ganas de estudiar. Tocando, eso sí. Siempre. Sigue sumando. Donde pinte para haciendo música. Y bueno, en las peñas siempre tocábamos. Todo lo que salía así. Contemos también, invitado de las peñas de Radio La Negra, de Solidaridad con Cuba. Ahora el 15 tenemos ahí a una peña. Ahí la peñita del 15. También pasamos la promo, 15 de septiembre en el Galeano, va a haber peña y bueno, están invitados también a tocar.